да, ходим мы за ЛДР, по карте ЛДР. Вот и я. Да. Sí. La paja en el ojo ajeno. Hace unos días hemos contemplado cómo una persona ha utilizado su cargo como tribuna para dar una opinión personal, cosa éticamente discutible. Me estoy refiriendo al señor Gea, obispo de Mondoñedo, que ha utilizado su púlpito para expresar una idea política personal. Sostuvo la tesis de que difícilmente un católico puede respaldar al PSOE. Pero voy a entrar a discutir si el señor Gea tiene razón o no, pues en política cada cual tiene su propia opinión. Sino que quiero llamar la atención en lo que ya nos dijo Jesús hace 2000 años en el Sermón de la Montaña. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, permíteme extraer la paja que está en tu ojo, mientras que tú mismo no ves, no miras la viga que está en ese ojo tuyo? Hipócrita, primero extraer la viga de tu propio ojo, y entonces verás claramente cómo extraer la paja que está en el ojo de tu hermano. Lucas 6:42. Si el señor crea duda que ser católico sea compatible con ser socialista, ¿puedo preguntarle si es compatible ser católico y al mismo tiempo cristiano? El señor Gea debería intentar acercar más su catolicismo al cristianismo que predicó Jesús, relatado en su mayor parte en el Nuevo Testamento, y dejar de ver la paja en el ojo ajeno. Yo no soy socialista y estoy muy lejos de sentirme católico, pero me identifico con las enseñanzas de Jesús e intento en mi vida, aunque sea paso a paso, acercarme a aquellas enseñanzas de Jesús. Señor Gea, ¿está intentando su iglesia católica acercarse al cristianismo? ¿Es compatible la actitud actual de su iglesia católica con las enseñanzas cristianas que nos mostró Jesús en el Sermón de la Montaña? Podría ponerles decenas de ejemplos en los que la iglesia católica no solo no sigue las enseñanzas de Jesús, sino que actúa en sentido totalmente contrario. Le ruego que me dice sobre ello antes de ver la paja en el ojo ajeno. Hay una carta también, lo que hay copias por aquí, ¿no? De varios. ¿No tiene esto? ¿Qué lo veo? Labor de hormiguita. Baleares, 18 de septiembre de 92. ¿Cómo expresar en una carta el sentimiento de desesperación? Desesperación es lo que siento todos los días al leer los periódicos, ver la televisión y andando por la calle y observar la locura de los gobernantes, la insensatez de los gobernados y la indiferencia de la mayoría al creer que nunca cambiará nada. Tenemos una labor extraordinaria por hacer. Empezaré. El mundo es un hervidero de guerras como las de Yugoslavia y Somalia. Cada día vemos cantidades ingentes de muertos de las que ya nos hemos insensibilizado. Pero, ¿habéis pensado que esas guerras se producen porque esos países poseen armas y munición? ¿Y quién creéis que les proporciona esas armas? ¿Qué creíais? ¿Que vendiendo armas se iban a tener más amor unos a otros? Aún así, la mayoría de seres humanos considera necesaria la presencia de ejército en los países. ¿Para qué? Para que se televisen las muertes que odiamos ver. Que nadie me venga diciendo que todo esto es mucho más complicado. Es así de sencillo. Vivimos en un mundo de imbéciles, drogados por unos gobiernos de locos, drogados por la televisión basura, el dichoso dinero y el ansia de poseer más, por el juego destructor de familias, pero eso sí, legalizado. Un gobierno que gasta nuestro dinero en caprichitos, expo, ave, olimpiadas, y luego le dicen al pueblo, ahora os quitaremos un poco de vuestro sueldo para mantener la economía del país. Y como somos tontos, no tenemos fuerza ni para responder, acatamos la orden de nuestro excelentísimo gobierno. Por otro lado, que hay muchos coches, haremos más aparcamientos en vez de limitar las ventas. Que la gente se mata en la carretera, pondremos más normas de seguridad y eso sí, más multas, en vez de prohibir la construcción de motores que puedan superar los 70 km por hora. Amigos, la vida es increíblemente sencilla, y solo existe un modo de hacer las cosas, bien hechas. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero tenemos una mente tan privilegiadamente retorcida que creemos necesario lo malo y utópicamente alcanzable lo bueno. ¿Qué hacer, pues? Pues no votar a ningún régimen o gobierno que acepte las armas, el robo o explotación legalizadas, el vivir del cuento y demás sandeces y que apueste por el ser humano, por su educación, su sanidad y su cultura. Un gobierno formado por los mismos obreros y obreras, carpinteros, médicos, electricistas, abogados, fontaneros, barrenderos, maestros, ingenieros, etc. Un gobierno que no acepte religiones ni sectas que nos guíen cómo vivir. No existe más Dios que el que llevamos dentro, ni más iglesia que nuestra casa y nuestra familia. Un gobierno que no permita más distracciones que las que elevan el espíritu del ser humano y lo convierten en más persona. Por favor, abrid bien los ojos de una vez por todas y decid basta a toda esta porquería. Empezad a pensar por vosotros mismos y a actuar como verdaderos seres humanos. Solo así os daréis cuenta de los monstruos que nos gobiernan. que cuando empezamos nuestra labor de hormiguita, un ser humano en proyecto, Gregorio Arcieda Fan. José, con una idea de esta revista que he recibido de voces, amigas, sí, es evangélica, de Barcelona, y los que quieran después tomar la dirección de esta gente, esta es una emisora ya evangélica, o sea, protestante en España, varias que ya tienen. Y yo le tomo después la dirección y escribirles, pues, enviar los mensajes. Yo ya lo he hecho. ¿Dinero? ¿Piden dinero? Pues claro. Ah. Sí, pero mandar mensajes, no dinero, ¿eh? Yo les he enviado mensajes. Ellos piden dinero más que mensajes. ¿Qué dices, más o menos? Bueno, una conciencia transparente. Dirigido, más o menos. Listo, a Nacional Voces Amigas, edita Iglesia Evangélica, entidad religiosa. Al apartado, tiene un apartado, un teléfono de currículum. No, no, seguramente pues habla, como en las locuciones hablará de sus campañas. ¿Qué te parece? Si lees ese mensaje. ¿Hay más cartas? Bueno, la mía, pero no, la he escrito hace poco, pero no la van a publicar, o sea que... ¿Aún no está publicada? No, no, es que me parece que no se publicará esto. Bien, eso ya lo he hecho. Está muy bien, pero... Ejércitos igual guerras, paz igual Cristo. El mariscal Tito entrenó militarmente a toda la población para que en caso de ser invadida Yugoslavia, toda persona fuera un guerrillero, y lo consiguió. Los preparaba para la defensa, pero la realidad es que ahora todos se atacan. Resultado, personas asesinadas mientras compran pan, niños asesinados con bombas, campos de concentración, etc. Quien no quiere asesinar, no se le ocurre entrenarse para asesinar. Y el que se entrena para ello, un día lo hará. No es en Yugoslavia o Somalia, donde los ejércitos pueden matar o matan. Todos los ejércitos se entrenan para matar seres humanos. Qué triste es ver cómo hay madres que empujan a sus hijos a ir al ejército. Pero si después es uno de las decenas de jóvenes que mueren al año, o como hace unos días le pasó a un chico, le estalla una granada entre las manos y se las cortan, todos son lamentos. ¿Acaso pensaba que su hijo iba allí a jugar a indios y vaqueros? El sentimiento de madre está corrompido por las religiones del mundo, cuyos sacerdotes asalariados bendicen barcos de guerra, cuarteles, armas, guerras, etc., y ellos están dentro. Pobre amigo mío Jesús, obrero como yo, los que se dicen tus representantes y la gente que dice seguirte, te pisotean. Tú que nos dijiste que no hiciéramos frente al enemigo y además lo amáramos, tú que no defendiste la patria frente al invasor romano como hacían los celotes, pues ya nos dijiste que el que a espada mata, a espada morirá. Y tu paz nos dejaste, tu paz nos diste, no como el mundo la da, por las armas. Si volvieras ahora y dijeras que hicieras lo mismo, serías llamado cobarde, desertor, subversivo, etc., por tus conocidos y aún por tu misma familia. Pero aún así, pido fuerzas a nuestro padre para poder hablar y actuar como tú. Y que Dios perdone a los profesionales de las religiones que hay en los cuarteles y a los padres y madres que empujan a sus hijos a aprender a matar. Y que les abra los ojos para dejar de ser fieles de religiones y empezar a ser fieles a Dios, como procuro hacer yo, que no tengo más templo que mi casa, ni más religión que la vida misma, ni más Dios que al que creó el infinito universo y a mí. Gracias por dejar hablar a un cristiano, un hombre humano de esta iglesia pobre de Cristo Mayor. Miguel. Ya se lo digo, pero conviene otra vez, ¿verdad? De este habrá copias las semanas que vienen, si te llevas la copia que tiene. Cristo, religión y astrología. Cristo dice, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Juan 8:12. Todas las religiones dicen ser el verdadero camino para ir a Dios, pero también la astrología limita al ser humano. Lo hace depender de las llamadas influencias de los astros. El resultado es que las religiones y la astrología tienen aprisionado el espíritu del ser humano. Y si nos referimos al llamado cristianismo católico, protestante, etc., vemos la gran confusión de estas organizaciones religiosas que predican cosas diferentes y están compuestas de ricos y pobres, explotados y explotadores. O sea, unos que se enriquecen al costo del trabajo de otros, militarismo, etc., y así demuestran que se pueden tener creencias, practicar ritos, etcétera, y no creer en Dios, ser hipócritas o simplemente practicar la religión por rutina, por costumbre. Pero esto no tiene nada que ver con Cristo, con Dios. La astrología nos da el mismo resultado negativo. Las personas que acuden a un vidente, a los astrólogos, echadores de cartas, carta astral, etcétera, llega un momento que dichas personas no hacen nada en la vida sin consultar a los astros, y claro está, dejando de lado a Dios, creador del infinito universo. cuyos miles de millones de mundos, soles, planetas, etcétera, creen estas personas que estos mundos están puestos ahí para consultarles. Por ejemplo, si pueden casarse con tal o cual persona, poner un negocio, hacer un viaje, comer o vestirse así o asá, etcétera. Y esto, amigos, es ridículo y demuestra gran ignorancia. Pero es peor si la persona se autotitula cristiana, civilizada, etcétera. Pero lo importante es que este mensaje se entienda bien. No trato de juzgar a nadie, ni presentar estas cosas como satánicas, etcétera. Ya que para mí y para todo cristiano de Cristo, las religiones, la astrología, las llamadas ciencias ocultas, esoterismo, etcétera, no son más que ingenuos intentos de encontrar lo que tanta falta hace al ser humano, o sea, Dios. Yo digo estas cosas por propia experiencia. Soy mallorquín, nacido en el pueblo de Inca, hace muchos años que resido en Palma. Empecé a trabajar en la edad de 9 años, soy un obrero yesero ya jubilado. Tengo 74 años. Conozco bastantes religiones, sectas, grupos, etc. Pero nunca he consultado a los sacerdotes, pastores, rabinos, espiritistas, astrólogos, etc. para estar en y con Cristo, el único que ha guiado y guía mi vida. Esto puede hacerlo todo ser humano si busca de verdad a Cristo en su propia vida. Amigo, la cosa es muy sencilla. Medita estas cosas y ten presente que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. No podemos negar a nuestro Creador. Nosotros le llamamos Dios. Invocarle, dirigirnos mentalmente a Él, es la verdadera oración. Cristo, el Espíritu de Dios, es la luz. Y cuando hay luz, se ven las cosas claras. Y se tiene el reino de Dios en uno mismo. Sobran por religiones, astrología, ciencias ocultas, etc. Amigos todos, un fraternal saludo de la Iglesia Pobre de Mallorca. Cayetano Martí, septiembre de 1992. Pues bueno, ya habrá las copias. Ha venido Juan Antonio. No. Juan Antonio. No. Ayer, que era ayer Castro. Sí. Juan Antonio y Castro estaban aquí, que conmigo. Juan Antonio me dice, bueno, y esto de seguir los viernes ya continuos, porque hemos sorteado cada 15 días por el tiempo. Pero pues les dije a Castro y a Juan Antonio la cosa clara, sencilla, normal, que yo los niños ya han empezado a ir a clase. Castro se puso a reír, dijo que esta era como una indirecta, pero yo lo veo la cosa clara. O sea, que el viernes que viene ya podemos seguir. ¡Hasta qué hora! Ya pinta. Pero ya no es calor, es tontería. Es tontería. Calurosa. Tendremos este marcha y además, enseguida que caigan 4 gotas, habrá 3 y media de frías. Otra, ya. En una palabra, que podremos seguir ya. Además, hay mucho que discutir, mucho que hablar. Y los niños que vuelven a clase, entonces a ver si hay alguien entre vosotros, y en este caso niños o niñas de cualquier edad, que me avise unos días antes. Caetano, el viernes yo trataré de decir algo, porque ya hace más de 50 o 60 o 70 años que no decís nada vosotros. Todo lo tengo que decir yo. Aquí el tiempo es así, Cristina. 50 años, 60 años, aquí que más que menos tiene siglo de vida. O sea que somos muy... Muy viejos, muy antiguos. Y... Bueno. No vamos ahora a hacer comentarios con todas estas cartas y todo esto, porque mientras haya mensajes, y José dice que estos mensajes... ¿Los traerás? Sí, lo de... ¿Estarán para el viernes? Sí, para el viernes. Y entonces, esto de la astrología, aún tienes que llevarte pequeño. También estarán para el viernes. Usted, hay dos milagros que hace este. Sí, pues mucho pequeño. Se lleva uno y trae 40, 50, la multiplicación de panes y peces. Bueno, entonces... Me parece que hablamos un poco de eso, pero intentaremos otra vez, con la dichosa, que diremos, esta cosa oculta, Y las cosas de Dios no están ocultas. Caramba, ocultas. ¿Acaso está oculto el calor? O el sol. Y se llaman ciencias ocultas, lo esotérico, el espiritismo, y en muchas reuniones de estas personas necesitan cerrar la ventana, poner la cosa media luz, y, ¿por qué? Las cosas de Dios son a plena luz. Y después nos encontramos con esto de las dichosas cartas. Me parece que a veces os he contado aquello de Cassandra por la radio, y va el doctor, le dice: Cassandra, el Mallorca ganará el próximo domingo. Bien, tiene una carta del 1 al 3, pam, pum, pim, y se oía el ruido aquel. Sí, aquí hay una carta que dice que ganará, pero vamos otra vez a intentar la cosa, pam, 1 al 3, dale. Hay otra carta que dice que puede ser que pierda. Así estamos con la cosa rara esta, que a veces han venido personas a mí y me han dicho: sí, pero Cayetano, este hombre o esta mujer echadora de cartas me ha adivinado todo, todo me lo ha adivinado de mi vida. Yo. Y encima le has pagado, sí. Es, o sea, le has pagado para que te diga lo que tú ya sabes. No, no, no, no veo yo la gracia en ti. Y te ha dado, por ejemplo, un método, una medicina para tu problema. Ah, esto ya cambia. Entonces, ¿qué pasa? Me parece que os he contado en otras ocasiones, y ahora viene bien, que hace unos años, dos o tres, no sé, vinieron aquí dos señoras francesas. Una hablaba muy bien el español, la otra no. Y en la que hablaba en español me dice: Cayetano, esta señora se le ha muerto su marido en París. Y tienen un bar, una especie de restaurante, por Campastilla, por allá. Y ahora esta mujer no sabe si cerrar y marcharse a Francia ella, o seguir el negocio. A ver si tú, que nos han hablado de ti, si podrías pues conectar con su marido. Os habéis equivocado de puerta. Tengo que conectar con su marido que está muerto. Usted tiene que buscar espiritistas, estas mujeres que se duermen, las mediums. Pero aquí hablamos de Cristo. Las cosas espirituales no son así de esta forma. Yo lo que puedo es hacer oración para que la cosa vaya bien, pero ¿puedo decir a su marido? Y además, ¿qué idea se tiene de esto? Del espíritu que tiene que cuidarse después, cuando ya ha dejado el pisco, tiene que cuidarse del negocio. Caramba, y aquello de los muertos descansen en paz donde quieran, si continuamente tienen que cuidarse después de los negocios de los que tienen el físico. Total, que se marcharon, la cosa quedó así. Pero hace unos días estaba aquí Tony y toca el teléfono, y Tony me dice: Cayetano, llaman por ti, piden a ti. Una señora: Cayetano Martí, sí, me han hablado de ti, bueno, me decía usted, y puede darme hora. ¿Cómo hora? ¿Acaso se cree usted que yo soy un curandero, un dentista? ¿Hora? ¿De qué? No, perdone, pero era para que yo tengo eso y lo otro, y es que mi espalda, y los nervios, y si artrosis, y yo no soy un curandero, vaya al médico y... Pero de todas formas, ¿dónde vive? Por el Ponsonserre, por allí. Bueno, venga un día de estos. ¿Puede venir el lunes? Sí, venga el lunes, y era el lunes pasado. Tenía que venir a las 11 y a las 10, telefonea, se pone Magdalena y después... Y yo dije: no podré venir porque tengo que llevar a un niño al médico, y ya no ha vuelto, no ha venido. O sea, ya. Se ve que con su familia o con otras personas habrán discutido la cosa. Bueno, ¿y dónde has ido a tocar la puerta? Es una cosa que enseñan al cristianismo, predican a Cristo y tú te vas allí, que te den hora de qué. Digo esto porque hay tanta confusión. Es enorme esto, ¿eh? Tanta confusión. Que me telefoné a otra señora de Inca, ¿A qué hora puedo venir para que me cubren la espalda? ¿Quién te ha dicho esto? De Carmen, aquella buena señora que conoce Miguel, de Inca, la valenciana. Ahora cuando venga tendremos que decirle, pero mujer, ¿qué pasa aquí? Y en cierta forma, yo comprendo de que todo esto tiene razón de ser. Y es porque tantas veces hemos dicho que lo importante es ser máquina de tren, no vagón. Porque la máquina va, ella salga, el maquinista y tal. Pero los vagones siempre van detrás. Y es más fácil ser vagón. Es más fácil pertenecer al grupo tal o cual, a la religión tal o cual. Es más fácil acudir, por cierto que lo decía estos días por teléfono, aquí a Cristina, cuidado Cristina, le decía, que no tenga la idea de llevar la cosa como el que lleva el coche al mecánico. Yo trato de que tú también seas mecánico. Se puso a reír por teléfono, pero es que es así. No se trata de llevar al coche a la otra persona, los problemas a la otra persona. Ya, basta, toda esa gente, y gente joven, que acude a los psicólogos. Se contaba después a los psiquiatras, a los psicólogos, la consulta. Antes estaba de moda ir al cura a confesarse y contarle todas las tonterías. Ahora al psicólogo y encima hay que pagar, caramba. Bueno, al otro también había que pagarlo de una forma u otra, pero el psicólogo ya se encuentra la cosa más. Bueno, el caso es que hay que comprender que la gente cuando oye hablar de alguien que se sobresale un poquitín, este hombre, esta mujer. Porque a veces, también me han dicho personas y me han telefoneado a veces también, Cayetano, tú que conoces a Antonia Franconetti, que aquí está una vecina suya. Sí, conozco a Antonia. Es que dicen que echa las cartas y adivina cosas, un momento, que esta mujer es una mujer casada, tiene hijos, y esto no quiere decir que no haga unas cartas para los amigos o alguna cosa así, pero ella no se dedica a adivinar las cosas y a solucionar problemas de la gente. Además, la Franconetti me decía estos días por teléfono que estaba ya adquiriendo, me parece, un trabajo, que a lo mejor si no es este año o el año próximo ya tendrá un poco de trabajo para ayudar a la casa y qué sé yo. Pero esto de las cartas a esta chica Antonia, pues incluso este señor de aquí de qué sé yo, Palma Nova, de estos de las pulseras tal polo, quería comprar a Antonia, y que Antonia me dice que te parece que me ha dicho este que podíamos ir a medias. Entonces tú me has consultado con tu marido y mi marido no quiere que me lleve yo a medias con este, pero no te das cuenta. Claro, a medias tú has echado las cartas, pero a ti te pasa algo. Esta carta dice que tú tienes algo en la rodilla o en el brazo. Te conviene que te compres una pulsera de estas, y entonces lo enviarás a aquel tipo, venderá las pulseras, él te dará un tanto por ciento, esto es ir a medias. Pero todo esto es un negocio sucio cuando se hace a costa del ser humano sencillo que tiene un brazo que le duele, o tiene un problema, o tiene el espíritu hecho una ensalada. Ya está bien que se cobren los médicos, pongamos, o que cobre, si lo que decimos, pues, cosas sociales, casi, seguridad, unos lentes que te compras, ya está bien, pero las cosas de Dios no se compran ni se venden. No se compran ni se venden las cosas de Dios. Y sin embargo, aquí en Palma tenemos, además de estos grupos esotéricos que hacen su negocio, hasta salen por la televisión de San Sardines casi cada día, por la tele, unas señoras que echan una... A ver, diga usted unas palabras, unos números, y ¿qué me pasa esto? Así, aquello es gratis por la televisión, pero es el sebo para que mañana se acude allí a la consulta. Y, bueno, pero si pasamos en este, que diremos, campo religioso, allí sí que hay de magia. Yo lo decía estos días aquí a Cristina. Te metes en la iglesia evangélica española, con los testigos de Jehová, con los mormones, pentecostales, adventistas, luteranos, anglicanos, episcopalianos, ciencia cristiana, todos estos grupos religiosos aquí en Palma, además de la iglesia católica, tienen sus sacerdotes, sus pastores, todos predican las cosas de diferente forma, pero todos estos grupos están dirigidos por personas que tienen estudio de seminario. ¿Y cómo es posible que en Palma solamente tantos grupos no digan lo mismo, no prediquen lo mismo? Y se fundan, según ellos, en la palabra de Dios, que es la Biblia según ellos. Y si vamos a toda la península de España, en Barcelona misma, ya encontraremos más grupos de otros nombres. Si vamos a América o Inglaterra, encontraremos centenares o miles. ¿Qué es toda esta cosa? Simplemente el gran negocio de estos señores. Yo le decía, precisamente a Cristina le contaba la historia. Hace unos años, la iglesia evangélica de la calle Murillo, en unas reuniones que me invitaron, había uno que estaba enfermo en Calvet, de aquellos chicos y chicas, gente de buena fe, que en todas partes hay gente de buena fe, y sobre todo esa juventud que trata, que parece que lucha ahí, pero lucha para qué, a favor de los mandalases, de los que manejan los dólares detrás, y tenían en fondo 16 pesetas. Claro, no era suficiente para traer unas frutas, un ramillete de flores, que decían las chicas al enfermo. Y yo estaba presente, más también había otras personas, y bueno, dos pesetas, una peseta, tres pesetas, y a visitar al enfermo. Vivíamos nosotros en las viviendas del Canredo. Pasa un año, dos, y vienen unas personas por allí, unos amigos, Cayetano, ¿qué pasa? ¿Sabes tú que la iglesia evangélica, que solamente tenía 16 pesetas en fondo, ha comprado el terreno? Se pillará, o siquiera algo así. Claro, ¿no? Y seguro que harán un edificio porque ya han empezado a hacer, a excavar allí. El terreno solo lo llevaría ya. Pasa un tiempo y después se levanta aquel edificio, que todos podréis ver en la calle Murillo, que da esquina a calle Pou, después a la otra calle hay el coffee bar no sé cuántos, que es donde se reúnen unos chicos y chicas que yo creo que son de buena fe, se va esta gente, ¿eh? Y ¿cómo se debe decir? ¿Se autodidulen? Vamos bien, buena gente. No bien. ¿Eh? No bien. Pero es simplemente el enganche para después, poco a poco, quedarse en la iglesia evangélica española, que antes era la iglesia metodista, dirigida por ingleses y norteamericanos. Después, claro, nos dirán que este edificio ha sido costeado, ayudado por las otras iglesias de la península. Pero nosotros que fuimos invitados ahí a aquella reunión de los bautistas en la calle Málaga, Romeo, Miguel, María, en fin, y tú también estabas. El local, el piso donde vive el pastor arriba, una cosa de tres o cuatro personas, como aquel que dice, de un pastor canadiense con su esposa, dos niños, y después nos presentaron otro pastor catalán, su esposa, ¿no? ¿Quién paga todo esto? La iglesia del Canadá. El dinero. El Vaticano de cada secta protestante. Los testigos de Jehová tienen su Vaticano en Nueva York. Pero no se trata de crítica a esto. Es simplemente para que tengamos la idea clara. La iglesia verdadera de Cristo es lo que dice el mismo Cristo en el llamado Nuevo Testamento y lo que nos dice la razón misma. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, dice Cristo, y punto. Y punto. Y a la mujer pecadora, ¿cuántas veces lo hemos discutido a esto? Según la ley de los sacerdotes de Israel, tenían que apedrear a la pecadora. Y Jesús te dice, el que no tenga pecado, que le tire la primera piedra, etc. Y todos uno se mira a otro y se marcha. Nadie te ha condenado. ¡No! Entonces, yo tampoco tengo nada. ¡Vete! Y no peques más. ¿Cómo? Sí, esto es el cristianismo. ¡Vete! No peques más. Cristo no le dijo por boca de Jesús el carpintero. Ahora tienes que ir a la Iglesia Católica Apostólica y Romana del Vaticano. O tienes que hacerte de la Iglesia Metodista o Evangélica de José Panete en la calle Murillo. O tienes que hacerte testigo de Jehová. O tienes que comulgar así o asá. O tienes que comulgar y además bautizarte también así o asá. O tienes que creer esto o lo otro. ¡No! ¡Vete y no peques más! Que es tantas veces que hemos repetido por aquí. Vivir la vida. Simplemente, sencillamente, vivir la vida sin ensuciarla. No hay más. No hay más. Y cuando vives la vida sin ensuciarla, ¿qué pasa? Hasta si dices que no crees en Dios, Dios se ríe. Y se ríe con alegría. Ah, tú no crees en mí, ¿eh? Ay. Bien. Pero me sigues. Haces lo que yo te digo. Tratas de vivir la vida, no la ensucias. Ahí está la clave, el gran secreto de Cristo, que no es secreto. Se podríamos decir que es secreto a voces, porque Él mismo ha dicho, lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. No se trata de ponernos en un terrado allí a un balcón y predicar, pero se trata que la vida se autisol, que decimos en mallorquí. Tenemos que ser nosotros, seres humanos que tratamos de vivir la vida sin ensuciarla, en nombre de Dios, en nombre de Cristo, al margen de todas las religiones y toda la porquería esotérica y de echadoras de cartas y grupos raros y comedias. Ahí está la cosa. Y después, tratar de ayudarnos unos a otros en este sentido espiritual de que, ay Cayetano, me duele la espalda, o... Miguel, me duele la espalda. O decir, Cristina, harás oración por mí. Así, así. Porque todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¡Todos! Y no es cuestión de ir, ya digo, detrás de este señor, de esta señora, y sobre todo de estos hombres que saben del seminario. Es el colmo, porque sabe, cuando hemos dicho de la Iglesia Metodista o Evangélica, el pastor ha salido del seminario, el sacerdote católico también, el pastor de los mormones también, el de los testigos de Jehová también. ¿Cómo? Estos hombres con tanto estudio de seminario, después la Biblia, y dicen las cosas diferentes. Yo no he ido a la escuela más que unas pocas semanas, porque era un niño y empecé a trabajar a la edad de 9 años. Pero los que habéis ido a la escuela más tiempo, nos habrán dicho que si vamos a estudiar, supongamos, mapas, los ríos, llamada geografía, ¿no? Pero ¿qué? Solamente habéis estudiado los ríos de Cataluña y punto, o los ríos de media España, o los ríos de Mallorca, que solamente tenemos 4 riachuelos y la riera. No, se extiende todo el mundo. Y cuando entramos en la matemática, ¿qué pasa? No, la cosa está prohibida, solamente podemos saber o aprender a sumar, restar, dividir ya no tanto, sumar, restar, multiplicar, en fin, y freno. En ninguna escuela, en ninguna parte del mundo se dicen estas barbaridades. Se enseña todo. ¡Todo! Y después, en todo el mundo, con diferentes idiomas, se dicen aquellas verdades. Pero, ¿cuántas veces lo hemos dicho por aquí? Si 2 y 2 son 4, en España, 2 y 2 son 4, en China, lo dirán en chino, pero el resultado es el mismo. Si la Biblia, dicen ellos, es la palabra de Dios, y cada grupo de lo interpreta de forma diferente, entonces tenemos que acudir a la gran frase, maravillosa frase, que merece un monumento aquí de este joven, cuando dijo que ni Dios entiende ya la Biblia. Ni Dios entiende la Biblia. Porque la han machacado tanto, la han estropeado tanto, que, ya veis, una cosa tan sencilla, y seguramente no os habrán dicho nunca en la iglesia esta de la calle Murillo. Hay traducciones del llamado Nuevo Testamento y veréis que Jesús está en la cruz, y aquí un ladrón y aquí otro, y uno pues reniega y se enfada, bueno, pero el otro dice: maestro, te acordarás de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús te dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿qué ha hecho después esta gente que salen de los seminarios, el catolicismo y protestantismo? ¿Qué han hecho? Que cogen aquellas palabras y hay un punto o una coma y la ponen aquí o la ponen allá. En verdad te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Pero en verdad te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. No lo dice cuándo. Estarás. En otras versiones, traducciones del llamado Nuevo Testamento, se dice: en verdad te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ah, estará hoy en el paraíso, pero estará hoy o en un futuro, según la coma. Y así toda la Biblia. Claro, vienen estas religiones, principalmente el catolicismo, que les conviene que no esté enseguida el ladrón, el pecador, con Cristo, ahora, sino en un futuro. Y esto les conviene al catolicismo y otras religiones, o otras sectas, que rezan por los muertos. Si no está aún, tendrá que estar en el futuro. Entonces venga misas y funerales y por el muerto, a ver si lo sacamos del purgatorio, del infierno, porque hay que salvarlo. Pero si admitimos que enseguida ya está con Cristo, hasta la obra, ¿cómo se llamaba este el escritor de Don Juan Tenorio? Sorilla. Hasta este hombre metió allí unas frases en Don Juan Tenorio que yo digo: mira este tipo por dónde va. Y a veces lo repetíamos en casa con mi madre. En un momento de la obra de Don Juan Tenorio, no sé quién es que dice unas frases, a lo mejor será la monja o no sé, que en un punto de contrición da un alma a la salvación. ¡Ah, Juan Tenorio! ¡Ah, Sorilla! Entonces, esto no va bien. No encuadra con el catolicismo. Porque si en un momento de contrición va un alma a la salvación, me arrepiento, ya estoy con Dios. Y ahora, no importa que hagáis misas por mí. No, esto no les conviene. ¿Os dais cuenta? La palabra de Dios. Y a Timoteo, este pastor canadiense, nos va a visitar, que unos días antes había venido aquí, yo le decía: la palabra de Dios está en ti mismo. Antes de escribirse la Biblia, tanto el llamado Antiguo Testamento como el Nuevo, antes, aquellos seres humanos vivían aquello. Los profetas tenían que vivir las experiencias y después se escribía la cosa. Pero los profetas no se fundaban en la Biblia, sino que se escribió después a causa de las experiencias. Entonces, claro, esto es la verdadera Biblia, la verdadera palabra de Dios, la que está dentro de uno mismo. ¿Y cuántas veces encontramos que esta palabra de Dios, en el ser humano, hombre o mujer, que a lo mejor no sabe leer ni escribir, y saben las palabras y los actos, sobre todo los actos de aquella persona, y decimos, buen hombre, buena mujer, es buena persona. Si es buena persona, se porta bien en la vida, ¿lo ves? Por sus frutos los conoceréis, ha dicho el maestro. Y entonces se pasa. No tiene estudios teológicos ni filosóficos. No tiene estudios de seminario, pero se porta bien. Trata de vivir la vida sin ensuciarla. Trata de ayudar al prójimo hasta donde puede. Porque tampoco somos ahí bajados del cielo, caramba. Maestro bueno, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna? Dicen a Jesús de Nazaret. Y él mismo que dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, Dios. Y era Jesús de Nazaret. Y después viene el sacerdote, el sumo pontífice, el reverendo. En esto se suele decir más entre los pastores protestantes, el reverendo, su santidad, el santo. Estos títulos de el presidente o el rey, los gobernadores, los diputados, los ministros, pero hay cosas humanas, pero las cosas de Dios. Pero las cosas de Dios. Si el maestro mismo dice, a nadie llaméis maestro, lo dice Cristo, porque solamente hay uno que es maestro, el Cristo, el Espíritu. Y a nadie llaméis padre espiritual, porque solamente es uno. Es Dios. Y entonces nos encontramos con que cuántas veces hemos dicho estas frases, o lo tomamos o lo dejamos. Yo en toda mi vida no he podido dejarlo. Y es lo que yo decía, lo he dicho a dos personas con cartas, no me han contestado. Luis Pomares, veterinario, y después el ex sacerdote que hicieron, o sea, lo nombraron alcalde de Calviá, ahora me parece que no está. ¿Acheo? Luis Pomar. No, yo sí, en otros tiempos declaró a la prensa, sí, este era católico, después protestante, fui a Israel y tal, pero ahora ya soy agnóstico, yo paso de todo esto ya, ¿no? Y el sacerdote aquel decía, yo soy ex sacerdote, yo soy político, soy socialista, yo ahora ya no soy sacerdote. Y a uno, que lo he conocido personalmente, a Luis Tomás, en una carta le digo, pues yo aún soy el mismo Cayetano de cuando vivía en la calle San Miguel, que tú saltabas de aquellos escalones que hay la foto aquí, estas casas viejas que había antes. Soy el mismo aún, no me ha contestado. Y al cura esto me dije, es normal que tú seas ex sacerdote, porque tú eras antes sacerdote del Vaticano. Pero cuando se es sacerdote de Dios, como yo he procurado ser sacerdote de Dios toda mi vida, trabajando de yesero, esto no. No puedes volver atrás. Al contrario, de cada día que pasa, más sacerdote, más apóstol de Cristo, más estando a Cristo, más cerca de Dios. Es imposible volver atrás, porque el espíritu, cuando crece, no vuelve a la niñez. Como el físico, que cuando crece no podemos volver de cuando éramos niños, físicamente hablando. Y Cristina me decía que con estos grupitos, estos chicos y chicas, gente de buena fe que tratan de ayudarte y tal, pero un día me invitaron a una llamada Utrella, nombres raros que dan la Iglesia Católica allí en Montesión, de los cursillos de cristiandad, que eran tiempos de Franco. Vinieron a buscarme las viviendas con el coche y a la Montesión. Y un sacerdote, había varios, me dice, ¿qué, Cayetano? ¿Has visto aquí esta juventud? Y hubo chicos y chicas que se subieron a una especie de escenario en un teatro que hay allí en Montesión, jesuitas, y daban el testimonio de que habían encontrado a Cristo. Y las lágrimas, y el cura me decía, ¿ves los sentimientos de estos chicos? Y yo le dije, sí, delante de otros también. Pero esto también yo lo he visto en otras partes, en las iglesias evangélicas, con los protestantes. Y al pastor Humberto Capó, el hijo de don Juan Capó, que llevaba, era el mandamás de la iglesia evangélica, antes metodista, en la calle Murillo, yo le decía, porque ves aquí la comunión, el pan, el vino, esta armonía, esta cosa así, normal. Pero también en la iglesia católica yo he visto a aquella gente de buena fe que se ha acercado al cura, le ha dado la hostia, y también normal. Aparte de los mangantes, de los sinvergüenzas, aparte de los hipócritas, hay gente de buena fe en todas partes. Pero esto no quiere decir, porque encontremos a aquellos chicos o chicas de buena fe, que aquello ya sea el todo. Porque por aquí he tenido a veces la visita de testigos de Jehová o de los adventistas, y también me ha dicho lo mismo. Es que en nuestra reunión hacemos esto, lo otro, y tratamos de ayudar, y de todo igual. Pero no os dais cuenta que trabajáis para estas multinacionales, para estos grandes negocios, que en estos momentos, en Yugoslavia, donde hay una serie de religiones, como en Israel y estos palestinos, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los mandamases de estas religiones? E incluso hasta bendicen los cañones, como hacía en la iglesia católica, que bendecía los cañones de Franco. ¿Qué es todo esto? ¿Qué? ¿Tratamos de seguir el camino recto y hacia arriba a la montaña sagrada de Cristo? ¿Tratamos de acercarnos arriba? ¿Cuántas veces hemos dicho, porque ahora voy a repetir, cuántas veces, caramba, tratemos de subir arriba con Moisés, escuchando la voz de Dios, que nos llama a nosotros mismos, a cada uno, y dejemos la gente de abajo, que adoran el becerro de oro, la gente baja, es la gente rica, los mandamases religiosos, políticos, militares, es gente baja. Los de arriba son los seres humanos, hombres y mujeres, de todas las edades, que tratamos de ir a Cristo. Y esto está al alcance de todos, de todo el mundo. ¿Cuántos somos la iglesia pobre en el mundo? Es la más numerosa de la tierra. Millones y millones de pobres, de gente obrera que trabaja. Estos están encuadrados en la iglesia católica, en el judaísmo, en el islam, con los bautistas o budistas. Dejemos esto, aquella gente sencilla, pobre. Caramba, ¿acaso no hemos tenido el detalle fantástico, yo diría hasta brutal, de los mandamases religiosos del Tíbet? Los lamas se escaparon, los que pudieron, de las garras del comunismo de China. Pero en el Tíbet hay 4 o 5 millones de seres humanos que viven ahí. Los pobres no se han movido de ahí, trabajan, comen, y el comunismo no les ha dicho nada. A los mandamases sí. Y claro, ya han venido más mandamases aquí, lamas, que no sé si hasta María los vio de cerca o habló con ellos aquí en... ¿dónde? ¿En Podencia? Sí. Contra el comunismo. La prensa hace unos años decía, en Rusia, ¿cómo se persigue a la religión? Porque el obispo católico fulano de tal tiene que trabajar de carpintero. Vaya. Si esto es perseguir a la religión, ¿os dais cuenta? Y es porque, claro, cuando no viven del cuento, se tienen por perseguidos. Y el día que les quiten de forma total el dinero que les da el gobierno español del bolsillo de todos los españoles a estos señores sacerdotes se pasará. La que armarán, no, ya la arman ahora. Es fácil vivir del cuento. La iglesia es un cementerio, petit y dona bon compte, mentre hi hagi gent tontes que allà viuran bé. De totes les religiones que vivirán bien. Entonces, el cristianismo, en este caso aquí, cristianismo, de encontrarnos en China o en el Tíbet, a lo mejor diríamos el budismo, pero estamos aquí, el cristianismo, esta cosa que ha venido aquí en Mallorca, en España, y no diremos ya de padres a hijos, sino en el sentido de que han dado la idea de un Cristo mutilado, y poco a poco te das cuenta de que si quitas la mutilación de esta gente, te llega la cosa sencilla, clara. Entonces, si vamos a este Cristo interno, interior, ya paseo toda la comedia esta de negocio, y porque Cristina me decía que la iglesia evangélica no piden dinero, claro. En las denominaciones protestantes no piden dinero. Pero cuando te das cuenta, te sale que para ir al cielo tienes que gastarte un par de miles de pesetas cada año. Porque en la iglesia evangélica y todas las demás, todas, un sobre y te lo dan cada mes, y son los miembros. Y tú tienes que llenar el sobre con tu nombre, y es el donativo voluntario. Pero después, cada domingo, cuando a las 11, casi en todas partes es a las 11, a veces a las 12, pero casi todos los grupos son a las 11, te pasan una bandeja con la bolsa, y otra vez dinero. Después salen unas revistas cada mes, y tienes que suscribirte a la revista, porque si eres miembro. Después salen libros nuevos de vez en cuando, y los chicos y chicas de buena fe, bona gente, buena gente, dicen, ¿qué? ¿No compras este librito solamente? Son 200 pesetas, 300, o... y así, el carro marcha, y los de arriba se cargan con millones y millones. Y cuando tú perteneces a la Iglesia Católica y pagas así, de esta forma, o a una secta protestante, al cabo de un año saca la cuenta y no bastan 50.000 pesetas, y no bastan. Esto sería unas 1.000 pesetas semanales, ¿sí? Pero seguro que encontraremos gente que no les basta 100.000 pesetas al año pertenecer a tal o cual religión. Es más, los pentecostales, me parece también los adventistas y sobre todo los mormones, se cobran el diezmo, y esto lo hemos dicho muchas veces por aquí, secundan en unos versículos del llamado Antiguo Testamento, que se daba el diezmo a los sacerdotes de Israel, y ellos siguen como mismo, cobrando el diezmo, o sea, el 10% de lo que ganas. Ya me digo, y vosotros, no es raro que los mormones tengan el estado de Utah de Norteamérica todo suyo, y que tengan grandes catedrales y edificios, y se pueden permitir enviar aquí en Mallorca mismo de vez en cuando chicos jóvenes norteamericanos con la maletita que pueden verlos por las calles, estos mormones que a veces han estado aquí, y todo pagado. Y los obreros, los pobres, trabajemos para toda esa porquería. Pues no, hay que darse de baja de las religiones, de partidos políticos, y vas a traer mujeres jóvenes, cuidado con traer muchos hijos al mundo, hay que abortar pocos niños, no hay que engrosar las filas de los parados, de los soldados para las guerras, del hambre, de los drogados, de la putería, caramba. Ahí está la cosa. Dios nos ha puesto un cerebro aquí para pensar. No pensemos con el cerebro de otro, porque el otro solamente mira por ellos mismos, no por nosotros. Tenemos que ser buenos, pero no tontos. Tranquila, tranquila. Ahora esto dará un comentario, tú tranquila. Pero aquí abre abre y coge algunos para vosotros dos, y mientras tanto vosotros decís algo. La famosa frase esa de hay que dar a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César, que en bastante templo de muchas denominaciones protestantes he oído decir, siempre la emplean, en lo incluso Jehová en su requisita, dad a Dios, danos la parte que nos corresponde. Y la cosa es muy sencilla, la parte del César es la moneda, a Dios es el espíritu. Y estos tipos siempre lo mismo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, a Dios. O sea, la iglesia, dad vuestra la parte que corresponde, el diezmo, ¿no? De Dios es el espíritu, la moneda es el César. Y la primicia, la primicia. No, la primicia. Y ellos primero, lo bueno, ¿eh? Ellos querían morar. ¿Qué diezmo? ¿Qué dan ellos? Si hay que darle a Dios lo que es de Dios, ¿qué dan falta? Hijos. Ayer leí en el periódico que la ONU, o el presidente de la ONU, había propuesto cobrar unas comisiones sobre la venta de armas. Porque como hay un montón de países que le deben dinero a la organización, pues para financiarse, pues tienen que cobrar comisiones. Y después mandar los cascos de azules que se paren a los de estos que se están matando con las armas que ellos han sacado de sus beneficios. Allá es el colmo de... Además, con tres morros, ya no se cortan un pedo. Y la otra. Con lo que recaudan de las armas, podrán organizar la paz. Qué ridículo. Sí, pero esto es igual que el premio Nobel. El que hizo el premio Nobel, que era, hizo un montón de armamento. ¿Dónde está la paz? Está absurdo. Sí. Bueno, pero también ayudó mucho a los mineros. Y precisamente, gracias al gran patrimonio de dinero que hizo, que ayudó muchísimo a los mineros y a las explotaciones, dijo, a ver, ahora gente que escriba a favor de la paz y a favor de esas cosas. Pero él no hizo nada para la guerra. Tenía bastante remordimiento de conciencia. Sí, por el uso que se hizo. Y de Einstein, ¿qué podríamos decir? Y es un buen cristiano, en el fondo, Einstein. ¿Y qué podría decir? Nada. Él tenía mucho remordimiento también, Einstein. Y Marx, si hubiera vivido al 17, también tendría mucho remordimiento. Y era judío y científico y filósofo y lo que quiera. O sea que no, es del uso que se le hace. Mira, si un cuchillo puesto en manos de un niño, sabes que podrá causar un daño. Si uno es espiritual y sabe que eso puede servir para abrir minas y puede servir para lo que ha servido en realidad, yo no lo pongo en marcha eso. Ya está la pólvora, ya se podrían abrir. No, esto es imposible. Bueno, pero... No, esto que dices, esto es imposible. Ah, vale. Entonces, no, claro, tú estás separando a priori el trigo de la cizaña, y tú sabes que el ser humano no es así. Tiene que avanzar y tiene que ser propio. Si yo meto la dinamita y veo la porquería que hay en el mundo, esperaré o me moriré y no lo diré. No vale, porque tú ahora sabes lo que es la dinamita. Nobel no sabía lo que estaba haciendo. Y se le murió un hijo, casi se mata a él, se le destrozó su casa un par de veces. Sufrió mucho con la dinamita, pero él pensaba que podía ayudar a los mineros. ¿Tú sabes lo que es hacer un puente antiguamente o un túnel antiguamente? O extraer el carbón antiguamente. Yo lo que digo es que colaboró mucho con los militares. No, no, Bueno, como este, lo pinta muy bonito, pues como el de la bomba atómica, tampoco la iba para eso. Entonces, no se sabe. Estamos en término medio. A lo mejor, cuando hay un reportaje sobre ello, me puso una nueva solución, pero algo un poco más. Francisco de Asís era espiritual hasta donde llegaba. Si hubiera sido más espiritual, ahora no habría participado. Pero así para ti llegó hasta donde pudo. A lo mejor después se ha vuelto a reencarnarse y en otra vida no ha metido la gamba. Pero en esa vida metió la gamba y lo aceptó. Einstein metió la gamba hasta aquí, después dijo, oh, qué he hecho. Pero no era lo suficientemente espiritual como para darse cuenta, porque no era lo suficientemente sabio como para saber el futuro de sus investigaciones, dónde acabaría, y entonces su espiritualidad llegaba hasta cierto punto. Es que si supiese igual que la nuestra llega hasta cierto punto, porque a lo mejor hemos abierto la ventana. Hemos cerrado la ventana y un pajarito se ha estrellado en el cristal. Y nos miramos a ese pajarito, pero hemos cerrado la ventana. Entonces, si la hubiéramos dejado abierta, ese pajarito hubiera entrado y hubiera salido para ver. Y muy complicado ese tema, ¿no? Exactamente. Y más, el problema que es mirando a los demás. Porque si te miras a ti mismo, bueno, pero mirando a los demás. A fin de cuentas, la luz que estamos empleando aquí ahora para verlo, y esta oportunidad también se emplea para matar. Para matar. O sea, que es algo a esto relativo. El problema es que el ser humano a la hora de descubrir algo no sabe las consecuencias que va a tener. Porque igual que esta la inventa para lo positivo, Por otro lado, siempre se busca lo negativo. Un cuchillo es muy útil para cortar pan, para cortar, pero también te puede liquidar a alguien. Es que no hay nada en sí, no hay nada que sea bueno o malo, es como dice el ser humano, el dinero es bueno o malo, depende del uso que le dé a la persona. Es que espiritual es muy, es relativo, decir también, porque no es espiritual o deja de ser espiritual. Es que una persona, si no conoce las consecuencias de aquello que está tocando, la verdad es que actúa un poco a ciegas, no lo sabe, ha descubierto uno a otro, ¿quién que sabe? Si hubiese el futuro, no tocaría nada de lo que a lo mejor va a ser la consecuencia de un desastre. ¿Prefiero ser el futuro? Decía Maestro Cayetano un viernes de esto, el arte de un capitalista, el arte del capital. Ahí está. ¿Sabes? Que las cosas bien usadas o bien explotadas o bien promocionadas, pues pueden ser buenas. Porque se hagan viendo la humanidad, el ser humano, oye, pues bienvenido sea. Ahora, lo que se emplee para luego explotar al ser humano, matarlo, aniquilarlo, fastidiar la tierra, pues oye, esto es otro cantar que nadie lo quiere, por supuesto, y que está ahí, y la dualidad entre bien y mal, que tanto estamos por aquí intentando, por lo menos, no descubrir, sino entender, es que esto es algo que va desde el inicio de la humanidad. Que va desde el inicio. Hombre, yo pienso una cosa, que por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Dices el arte del capitalista también. También se puede decir el arte del militarista, ¿no? Del militar, el militarismo. Esto no. Es convertir la. Eso sí que casi se puede decir utópico, convertir el cañón de nuevo en una herramienta de granja. Pero la verdad es que a nadie se le ocurre pensar que un tanque esté arrastrando un arado. Como si no, en destruir aquello y transformarlo en un arado. En eso es lo que se piensa. Entonces, está bien, ¿no? Una serie de cosas que se transformen, o por lo menos que dejen de funcionar como se está funcionando ahora. Pero desde luego, si no hay una transformación en aquello, desde luego llega a caer en ridículo, ¿no? Que de una manera, digamos, clara, ¿no? El Vaticano mismo quiere ser iglesia pobre. Pero Dios mío, ¿cómo va a ser iglesia pobre? Si toda su estructura, toda su formación, toda su ideología es de iglesia rica. Aunque quieran aparentar o aunque quieran hacer cosas, eso tiende a desaparecer. No puede quedar ahí una estructura que está continuamente, mentalmente, incluso psicológicamente, recordando lo que había antes. Entonces, pero muchas cosas de las que hoy ahora hay y que son negativas, querer que sean positivas, bien, no, pero yo no digo que lo negativo se quiera que es positivo, pero hay una cosa que es ni buena ni mala. Se puede utilizar para bien o para mal. Entonces, si aprendes, lo que haces es que no lo utilizarás para mal. Lo utilizarás para bien. Evidentemente, la iglesia tendrá que desaparecer como estructura, así, porque es que no puede ser. No, y los tanques, como arma de guerra, tendrán que desaparecer. Pero, porque un cuchillo no podrá desaparecer. Pero es que una metralleta tendrá que desaparecer. No podrá utilizar la palabra. Pero lo que dice Maestro Cayetano. Yo hago metralleta y yo ni tan siquiera he pensado. Pero podemos adentrar. Tenemos que cambiar nosotros, el ser humano. Porque lo que has dicho antes, un militar se puede interpretar como bueno porque él podrá fundir. No es verdad. Un militar nunca va a fundir un cañón. Porque él ha estudiado su carrera en relación a otros hombres que dejaron de ser humanos. O sea, su mentalidad, su estrategia militar, nunca le va a llevar a fundir un cañón para hacer un arado, un militar. Sé como la iglesia en sí, o todas las iglesias, nunca van a desaparecer, hasta que no desaparezca el capitalismo. Pero, es decir, primero hay que cambiar el pueblo, y después van a cambiar ellos. Es que es indudable que tiene que ser el ser humano, Tomeu. No va a cambiarse un tanque por un arado, si no cambia el ser humano y la mentalidad que tiene. Porque de nada va a servir que se cambie el tanque si después el ser humano, cuando menos te lo pienses, puede rematar con una piedra contra el hermano. O sea, me parece una tontería, ¿no? O sea, el ser humano es lo principal, claro que sí. Pero desde luego, indudablemente, si cambia el ser humano, desde luego, todo lo que ha estado utilizando el ser humano para negatividad, todo eso es indudable que desaparece y que no puede servir así como estaba. Así como estaba y que psicológicamente millones de seres humanos lo recuerden, no sirve, no puede transformarse eso, lo físico. No puede servir. Tiende a desaparecer, es una cosa, una regla de tres, ¿no? O sea, cambia el ser humano y tiene que cambiar toda la estructura, que es lo que siempre hemos hablado, ¿no? Claro, a veces uno tiene la impresión, leyendo incluso cartas o cosas de estas, de que los políticos son unos tal. Es que el clero es un cual, es que el capitalismo es el otro y que la iglesia es el otro. y no es verdad. Ellos simplemente son representantes de nuestra sociedad. Es decir, que no son ni peores ni mejores que la sociedad. Entonces tiene que cambiarlos hacia desde abajo para que no se reproduzcan los monstruos de arriba. Hombre. Pero al revés, no lo harán nunca ellos cambiar desde arriba. Esto es lo pero que... Pero en cierta manera decir cuidado con la iglesia, porque la iglesia es el nido de Dibora. Bueno, los que empiecen a cambiar, los que ya empiezan o intentamos pero, cambiar, entonces sí, a lo mejor se puede decir. Pero ahora, como no se cambia todo... Si se da una idea clara del funcionamiento que hace una institución, sea la cual sea, una idea clara de lo que está haciendo, entonces ¿quién? Lo que hemos hablado algunas veces, ¿no? ¿Quién va a hacer el papel de tonto? Entonces, ¿quién va a defender algo que de por sí ya se está cayendo? Nadie va a defender nada de todas estas estructuras. Pues entonces, tanto es bueno que decir que la persona cambie como decir, cuidado con estas organizaciones. La estructura es el miedo de esta gente. Esto es lo que está produciendo X. Y entonces... Caray, No, basta esta crítica. Históricamente, estas estructuras se les han criticado hace 2, 3, 4 mil años. Los judíos en Israel ya criticaban el faraón, pero la estructura no sufre por esta crítica. Es el fulano. No vengo a decir que todo, es válido. Mientras que no se coja una metralleta para verificar lo que quieres decir. Hombre, válido y entretiene, pero no sufre la estructura. De hecho, fíjate si la palabra tiene fuerza, que la misma prensa hace levantar y caer estructuras. O sea que la misma prensa, la misma publicidad, todo eso hace caer y la estructura. Hoy mismo. Y ya parece que nos salimos un poco, que tanto se habla de la economía y que está por un poco los suelos, que muchas empresas tienen miedo. Es verdad, este terror lo están diciendo con palabras, con formas, con artículos, y este terror hace que la gente tenga miedo, que todo caiga, que todo se desmorone, porque está puesto, no sé en qué el ser humano tiene, o por lo menos estos que tienen empresas y tal, no sé en qué tienen sus bases, hasta en sus empresas no sé en qué bases tienen, que cuando hay un poquitín de temblor, todo el mundo ya cierra la maleta, coge, se pone la chaqueta y sale corriendo, y deja las empresas corriendo, y que se caigan, o sea... Cuando se ve un poquitín el pájaro esto es muy bueno desde mi punto de vista, porque es una muestra efectiva de que el sistema está enfermo. Claro. Lo que pasa es que todavía tiene demasiada salud. Sí. O sea, el capitalismo en cuanto a tal está enfermo, pero todavía goza de buena salud. O sea, es un muerto como bastante vivo todavía. Hombre, como bastante vivo me temo yo. Yo no digo que haya que rematarlo, pero desde luego no ya no es posible revivirlo. A ver, vayamos a la práctica. El terreno, el work. El otro día, y más que menos todos tenéis compañeros de trabajo, conocidos, con los que alguna vez habéis intentado hablar. El otro día, yo nunca había intentado profundizar tanto, ¿no? El otro día éramos 5 compañeros de trabajo. Ya hablamos de cómo estaba montada la vida. Y de los 5, 4 estaban muy bien con su coche mismo, con que la vida son 2 días que hay que vivirla y venga a trabajar para tener todo, así lo que puedas, porque cuando te mueres no te llevas nada, pero lo que tienes lo has disfrutado. Y que la vida está muy bien. Si esto lo trasladamos a lo que hablamos hace un momento, si la sociedad no cambia, no cambia nada. Entonces, si la sociedad está contenta con su consumismo y con su toda su porquería tal y cual, podemos estar así. 30.000 años, ¿no? Venga, que venga el tiempo. Y la gente, éramos 5 y de 5. Nadie, todo el mundo estaba contento, como estaban, y perfecto. Y gente que a veces ha tenido experiencias malas, que yo te piensas, joder, este ha tenido esta experiencia y le tendría que servir de lección. Pero el otro tiene otra experiencia, el otro tiene un hijo, y tú piensas, pero no, el día de mañana... ¿Puedo preferir de nada? Sí, sí. ¿Eran funcionarios de la India? Funcionarios de la comunidad. Claro, no es raro, joder. Esto no cambia jamás. Te digo una cosa, un empresario está más pronto al cambio que estos tipos. Porque estos tipos son los contrarrevolucionarios. Es decir, tienen dos trabajos. Nosotros seríamos los revolucionarios, pero estos son los contrarrevolucionarios que dicen, no, que está bien así, que no se va a dar. Que no se va a dar la mañana para el Estado, pero por la tarde trabajan para un jefe particular. Así que también son bastante idiotas, pero viven nada más. Sí, ¿no? Son funcionarios. Y después me gustaría decir otra cosa, no es crítica, pero bueno, reflexión. Esto cada viernes al final parece un equipo de fútbol. Un partido de fútbol. Dos equipos y muchos espectadores. Muchos espectadores mirados. Yo creo que fue lo que ha dicho Manolo. Habrá que sacar más pelotas. Sí, no, hay dos porteros que van mirando. Pero hay mucha gente que no. A mí me gustaría no hacerlo por pelota. Me gustaría hablar, pero no por pelota. Están hablando ahí. Digo que habría que sacar más pelotas para que todo el mundo pueda jugar. Ya me acuerdo, ya me he ido. Yo por mí tengo metido que, mientras que ahora que fíjate, cuando se mentalicen en África, cuando se mentalicen en Sudamérica, de lo que decimos aquí, de no tener familia, no dar vida al mundo. Pero fíjate la defensa como la tira todavía el capitalismo de llena, de americanos, de sudamericanos y de. Y está la defensa de más. Somos cuatro gatos, que podemos pensar en los hijos y tal, pero la propaganda y la campaña que se está. Cataluña, el País Vasco, es. Y Lombardía e Italia son las tres regiones de Europa que menos cada mujer de ahí pare 1,4. Entonces esto ya es la generalidad. Y tal, es que les van a terminar dándole dinero a las mujeres, como en Suecia. Le dan 60.000 por el primero, 50.000 por el segundo, 40.000 por... Y van a terminar comiéndoles el coco de que hay que tener hijos y tal. Es decir, el coco por conveniencia. Es decir, como tienen las armas. Como tienen las armas. Tienen las armas. Por eso hay que pensar por uno mismo, porque si no... Pero eso que decía de que si el de arriba no cambia, bueno, que el de arriba no va a cambiar los de abajo, pues a ver alguien que diga a los de abajo que ya se va a cambiar, ¿o no? Sí, que sí. Siempre que no lo diga desde arriba, pero... No, los de abajo, a los de abajo, se tiene que decir que se ha de cambiar, porque los de arriba lo harán. No, nunca, o nunca lo de nunca. Entonces este de abajo que tiene que hablar, tiene que ser una cosa así. Como Ramón Montaner codo con codo, y no sé qué. Además, hay una cosa que a mí me intriga mucho, pero ahora es contarle. ¿Por qué el cristianismo nunca ha entrado, históricamente nunca ha entrado, a hacer, hablado, teorizado, pero nunca ha hecho política? Y los hombres, política, no tienen por qué ser lo que soy. Se necesita política, aunque vivamos en una aldea pequeñísima de Grecia. Entonces, ¿por qué el cristiano no tiene una estructura, no la ha puesto nunca en práctica? Y eso es un problema que me tiene muy, no sé, muy mosqueado. Pasar. No pasamos, es, espera. Pasamos. No, que yo me canso de repetir día tras día y año tras año que en mi vida, ¿cuántas veces he dicho, apréndete de mí? Han intentado comprarme jesuitas, pastores protestantes, hasta la falange. Entonces, ¿qué habría pasado si yo, en el nombre del cristianismo, me meto en la política? Así sí que me compran. Es imposible, el cristiano, la buena persona en una palabra, entrar en el terreno político es imposible, porque... O te hace la vida imposible o te pegan dos tiros. Pero esto es verdad, maestro Caetano, pero la política no es lo que hoy entendemos por política. Y un cristiano, aun cuando cambie todo el mundo, tendrá que ser político. Y no sabemos cómo va a ser ese cristiano político. Ese es el problema. Pero político, política, no significa lo que hoy hay por la calle y por las cortes. Es otra cosa. Política, porque política es ciudad, y es ciudadano política. Pero Cayetano es que ha tenido la suerte, ¿no? No, lo ha dicho claro. Porque tenía una hija, y ese es el motivo de que no hayan manipulado. Porque yo me apaño con lo que sea. Ahí tiene la prueba. Yo a mí no me manipula porque tengo una nada más, con un trozo de pan me apaño, a mí me... Ay. Pero si me tengo 4 o 5, tiene que ir por ahí. Ya está listo, tiene que ir allá al propietario. Mire, yo te lloro a la porque, claro, para darle de comer a tu hija. Ahí está. está la prueba. Claro, claro. El que primero tiene que ser relativamente libre para poder estar dentro de la porquería esta. Y tiene cinco manos de libre. Y, claro. Y esa relatividad es cuando empieza. Pues mira, ya está, ¿no? Lo empezó hace 70 años. Y hay que tener 70 años. El otro día. Tú lo has empezado ya. ¿Y no crees que lo hemos empezado ya? Claro que lo hemos empezado. No, todos de aquí, o sea, una minoría sublime. Una minoría. Estaba al lado del centro de los señores de la calle Pato de Pau. Y estaba por aquí, por los años, iba a la papelería y oía. Yo oía un poco. Oía un poco la conversación. Y ya para el año 48, que dice yo a mí. ¿Quién va a hablar? Voy a buscar un parque para un cumpleaños. ¿De quién? Rosa. ¡Feliz cumpleaños! ¿Y por qué no lo has dicho? Bueno, se han reído las dos, hasta Virginia ha quedado afónica, no podía reírse ya tanto de ya. Pero la cosa está clara. Nos dirán, Caetano, no confundan las cosas, porque esto es la vida. El ser humano vive, respira, tal. Pero el conocimiento de Dios es otra cosa. No. ¡No! Porque el conocimiento de Dios es la vida misma. ¿Cuántas veces os he dicho vivir la vida sin ensuciarla? Esto es la base. No hay más. He ahí el gran conocimiento de Dios. Vivir la vida sin ensuciarla. ¿A ensuciamos? Metiéndonos en nosotros mismos, ahí, cargando la mente como estas cintas de egoísmo, de rabia, de odios, de venganzas, sobre todo de egoísmo, no solamente de dinero, sino de poder político, de tener esto y lo otro, o de ser yo más que tú, saber más que tú, y esto ya es ensuciar la vida. Si no os volvierais como niños, no entraréis en el reino, dice el maestro. Ya no podéis hablar más claro. Dejad que los niños se acerquen a mí, pero si no os volvierais como niños. Es decir, hay que volver a nacer, ya que hemos estropeado mucha parte de la vida, hay que retroceder un poco y decir, lo pasado ya, pero en este punto de ahora, no. Ahora voy a partir de este momento a vivir la vida sin ensuciarla. Y tendré otra vez el conocimiento de Dios de cuando salí de la matriz de mi madre. Voy a decir una cosa sencilla. Yo he visto, y seguramente habréis visto algunos de vosotros, criaturitas recién nacidas. 2 meses, ¿qué digo 2 meses? 2 días. Están de la cunita allí, aún no ha salido de la clínica, y aquella criaturita está ahí, bien cuidadita, y duerme. Observad. Observad. Ya digo, yo lo he visto, pero si algunos de vosotros habréis visto esto. La sonrisa en el pequeñín o la pequeñita que tiene un par de días, y ríe. ¿De qué se ríe y con qué ríe? Y mi abuela, que era lo que se dice una sabia de estas, de, sin estudios, no sabía leer ni escribir, dice, no, no, estos pequeñitos se ríen con los ángeles. ¿Sí? Que vengan todos los científicos de la Tierra y que hagan la contraria a esto. Y vayan a buscar cinco patas al gato diciendo que esta criatura ríe de esto, de lo otro. Y tendrán que irse por las ramas, confundidos, confundirán a la gente, y sin embargo, de esta forma tan sencilla, yo diría la más científica, porque es de la vida misma, de Dios, de todo. Ojalá, después, tener esto en presente continuamente. Se ríe con los ángeles. Y después tratar a los padres de decir a los pequeños cuando tienen 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, ¡ríete con los ángeles! ¡Siempre! Pero no, millones y millones de seres humanos se dan la mano con Satanás, con los demonios, y tratan de reírse con ellos, con los demonios, con Satanás, que al fin y al cabo no es más que la ignorancia. ¿Y por qué no te ríes con los ángeles? Si no existen los demonios, que es la ignorancia, que es la oscuridad, ríete con los ángeles. Que aunque sea después que no hay ángeles, que es una fantasía, por lo menos te reirás con la verdad, con la luz, no con las tinieblas. Yo no sé si me entendéis